conoció el pecado, conociéndome. Sentir mujer con esas cositas prohibidas que tienes de amor, caliente amor. Tú quizás elegirás dejar de amarme, pero Dios perdona hasta lo imperdonable. Mañana será un nuevo día, pero no me olvides. Siempre.